Rock and Pop y la consola te regalamos un Nintendo DSXL. Para participar, búsquenos en Facebook en Rock and Pop 92.3. Dale click a contáctanos y llena el formulario. Y ese Nintendo DSXL puede ser tuyo. Sorteo este próximo 2 de abril en el programa La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina Tecnomundo, Barrio El Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información en ventas@tecnomundohn.com. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, ahora sí llega el momento de hablar de videojuegos. Esto es La Consola en Rock and Pop, gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, con Tecnomundo tenemos una muy buena promoción de Semana Santa. Es un Nintendo DSXL para que se lo puedan llevar este próximo 2 de abril. Así es, ¿verdad? En el programa La Consola estaremos haciendo el sorteo gracias a Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, ventas@tecnomundohn.com. Y ahorita ya llegó juegos nuevos. ¿Así? Todo lo nuevo que ustedes quieran ahorita lo van a encontrar en Tecnomundo. Brutal, entonces. Bueno, mi estimado Banner, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tranquilo? Muy tranquilo. Perfecto. Tranquilo. Me imagino que estás también medio triste por lo del PlayStation 4, que nos va a tocar. Fíjate que no tanto, porque me imagino que el gasto va a ser como para mediados del próximo año, más o menos. Sí, ¿verdad? O sea, si vuelvo a analizar detenidamente, y eso ya es una constante en todas las consolas nuevas, por lo menos la primera versión que van a sacar, que va a ser la versión navideña, ya sabemos que va a tener problemas de fábrica. Ajá. Sí. Pero al mismo tiempo bastante contento porque la semana pasada se filtró una noticia, precisamente en la página Rock and Pop, que el 18 de mayo probablemente va a haber un concierto sumamente increíble en Honduras. Probablemente desde la llegada de White Riot a Tegucigalpa, tristemente acompañado por Café Tacuba, creo que nunca había habido un concierto así tan increíble como el que promete que va a ser el 18 de mayo. Dicen las malas lenguas. Sí, pero para variar siempre, ay, ¿por qué no traen a Metallica? ¿Y por qué no traen a Iron Maiden? O sea, si la haces, mala. Y si no, también. No, sinceramente, o sea, a la gente que le gusta este tipo de música, entre los cuales me incluyo yo, creo que saliéndonos un poco del tema de lo que es consolas y entretenimiento, creo que deberían de tener un poco de conciencia porque nosotros somos el país de Centroamérica musicalmente más atrasado. O sea, a Guatemala, a Costa Rica, entre a Salvador, otras cosas. Sí, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. A Guatemala, Costa Rica, El Salvador llegan grupos que aquí que nosotros solo hemos soñado con verlos, pues. Y que realmente, si es cierto que Skid Row va a tocar en Honduras, yo creo que en vez de estar pidiendo Metallica, en vez de estar pidiendo esto, en vez de estar pidiendo lo otro, deberíamos de agradecer de que no, aunque no nos guste, Skid Row es un grupo que marcó época. Sí. Es una leyenda, para bien o para mal. O sea, es uno de los pocos grupos que estuvo siempre entre la línea, entre el glam rock y el metal, y realmente siempre se detentó más hacia el metal. Entonces, tener la posibilidad de ver a la alineación original a estas alturas del partido, aunque el brother está bastante gordo. Sebastián. Verlo en vivo, sí, realmente es una oportunidad que quién sabe cuál va a tener. El chinchín de las nenas en su momento. Exactamente, hasta que le entró grueso el alcohol y terminó apareciendo en Gilmore Girls. Oye, vos sabés que él perdió una casa, ¿verdad? En un huracán. En un huracán, ¿verdad? Una inundación, sí, fue, sí, es cierto. Sí, nosotros aquí dimos la nota. Creo que fue el año pasado. Hace dos años. Sí. Fue. Ajá. Y ahí se fueron un montón de parafernalia de Skid Row, los discos de oro, de platino, los masters de las canciones. O sea, la colección colección de guitarras que él tenía, un montón de cosas se le fueron ahí al hombre. Sí. Y realmente, como yo les digo, o sea, yo creo que si realmente van a venir, deberíamos de tomar el ejemplo de la gente de la música electrónica. ¿Por qué traen a Armin Van Buuren? ¿Por qué traen a David Guetta? Porque la gente de música electrónica paga su boleto. O sea, paga, van a verlo. No se quedan en su casa escuchando el concierto. Entonces, si viene Skid Row, yo creo, y entre eso me cuento yo, porque no le voy a pedir boleto a René, sino que lo voy a comprar. creo que deberíamos, para que nos sigan trayendo, si realmente vienen este bandas tipo de conciertos, bandas importantes, deberíamos de ir cada uno de nosotros que nos guste el metal, independientemente del género que sea, a pagar nuestro boleto y asistir, porque si solo vamos 100 personas, va a ser primera y última vez que vemos un grupo de esto. Y por cierto, esa lupa la pueden escuchar ustedes en uno de los juegos en Guitar Hero, ahí aparece también. Sí. En Guitar Hero aparecen creo que dos de las rolas de ellos, de las más fuertes, aparece ahí para que ustedes también tengan la oportunidad de cantar y jugar al mismo tiempo. Sí. Así es. Bueno, bueno, saludamos a Manuel Trinidad, que me imagino que va a estar en un tráfico de miedo, ahí por el Prado. Y siempre que sale como a las 6 de la mañana. Sí, así que a la espera de Manuel Trinidad, pero mientras llega, ¿con qué vas a empezar, pana? Antes de empezar con un juego que va a ser la versión que está saliendo ahorita de Ninja Gaiden 3, para intentar recuperar un poco el fracaso de Ninja Gaiden 3 para PlayStation 3. Solo quiero recordarles que este jueves, espero que todas las personas que a finales de los años 90 asistíamos al centro comercial de la Universidad Nacional Autónoma a las 5 de la tarde, ajá, espero que nos concienticemos y levantemos, aunque sea un momento en el día, las manos hacia el aire, porque el 28 de febrero es el aniversario de la primera transmisión de Dragon Ball. Así que, oye, yo pensé que iba a decir un grito por la paz. No, no sé, pero. ¿Cómo que dice? ¿Cómo es que dice? Protesta por el gobierno. ¿Qué dice Goku cuando tira Kamehameha. Un Kamehameha para todo. Entonces, repito que a todas las personas que asistimos a las 5 de la tarde y que no metíamos clases ahora por ir a ver Dragon Ball al centro comercial de la Autónoma, espero que el jueves levante, aunque sea 10 segunditos las manos el cielo para darle un poquito de la energía que Goku siempre ocupa. El 28 de febrero. Ese fue el primer capítulo. La fecha de la primera transmisión de la serie animada de Dragon Ball en Japón. En Japón. El 28 de febrero de 1986. ¿Y en Honduras cuándo fue? En Honduras, la primera vez que lo vimos fue un canal que se lo robaba de un canal mexicano, allá como por 1994, más o menos. Que fue el primer doblaje que no se llamaba Dragon Ball, sino que se llamaba Zero y las Esferas del Dragón. Fue el primer doblaje mexicano. De ahí a cuando lo empezaron a transmitir en Canal 7, si mal no me equivoco. No, Canal 5, perdón. Uh-huh. Entonces ya era un poco más oficial. Mientras tanto, lo mirábamos en un canal que se lo robaba de un canal mexicano. Bueno, se robaba también las películas porno. Se roba, bueno, sí. Ah, ya sé cuál es. Bueno. Ya sé cuál es. Bueno, he sido un poco rapidito para terminar el segmento. Voy a hablar un poco rápido de la nueva versión de Ninja Gaiden 3. Como todos sabemos, Ninja Gaiden 3, el año pasado, fue una de las grandes decepciones para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. Se avisó que iba a salir para el Wii U, no estoy muy seguro si habrá salido, pero como digo, fue una excepción porque ya nos traían acostumbrados a un nivel de juego de dificultad y de complejidad en la historia desde el 1 y desde el 2, ¿verdad? Que ya habían aparecido para Xbox, pero fueron reconversiones para Play 3. Entonces, con Ninja Gaiden 3, Razor's Edge, lo que están pretendiendo hacer es agarrar la historia para los que ya jugaron el de PlayStation 3, intentar quitar los errores y mejorar un poco el factor de jugabilidad, valga la redundancia, para intentar mejorar lo que fue el año pasado una de las grandes decepciones del 2012. ¿Por qué fue decepción ese juego? Fíjate que yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, jugué hasta el 2, y una de las cosas que he escuchado que por las cuales fue decepción es por el hecho de que vos venías de la historia de Ryu, ¿verdad? Del 1 y del 2, ¿verdad? Olvidémonos de los de Nintendo. Vos ya sabías que los niveles de dificultad en relación a los juegos de Nintendo viejo, que eran de los juegos más difíciles que existieron, siempre estaban presentes a pesar de ser un juego de nueva generación, ¿verdad? Ajá. El problema cuando llegan al 3, el factor jugabilidad te lo cambiaron un poco. Ajá. Entonces, te quitaron todo lo que tenía que ver con acción y te pusieron a resolver ciertos como acertijos y te bajaron un poco la acción y te bajaron la dificultad. Entonces, de repente empezabas a jugar y misteriosamente empezabas a avanzar demasiado rápido. Entonces, te empezaste a dar cuenta que era un juego más, pues. O sea, no era la dificultad a la que te tenía acostumbrado Ninja Gaiden, sino que era un juego más. Entonces, los fanáticos acérrimos de Ninja Gaiden protestaron por eso, pues, porque jugar Ninja Gaiden no es tanto jugar un juego, sino es probarte como videojugador. O sea, es decir, quiero ver si puedo y quiero ver en cuántos años logro terminar uno. Entonces, con el 3 no pasó eso. Aparte, la historia disminuyó la calidad de la historia. El hecho de que la espada entrara en el cuerpo de Ryu Hayabusa tampoco atrajo mucho a los fanáticos. Entonces fue muchas cosas que hicieron que el juego no tuviera una buena aceptación. Entonces con este, que supuestamente es una nueva versión del anterior, pretenden resolver todo este tipo de... O sea, no es que es el 4, es como un reboot. Gaiden 3 Razor's Edge es el mismo Ninja Gaiden, pero con cosas diferentes. Ah, okay. Con personajes, con nuevos personajes para jugar y con nuevos niveles. Y la historia un poco cambiada. Y el factor de jugabilidad vuelve a adquirir los niveles de dificultad de los dos anteriores. O sea que si yo tengo el 3, esa nueva versión me va a aportar otros elementos que me te provocarían otro, exactamente, jugarlo. Otros elementos que te provocarían más jugarlo. Okay. Porque la gente que ha jugado los 3, el 1, el 2 y el 3, me han dicho que el 3 no le costó básicamente nada terminarlo. A diferencia del 1 y el 2, que yo todavía tengo pesadilla con eso. Este era el juego que vos me decías que el creador te ponía como... Eso sos un basura, ¿no? Ninja Dog, o sea, si vos... Es que mira, vos sabes que los juegos de ahora, si tienen, algunos tienen factor dificultad, ¿verdad? Sí. Pero el factor dificultad es bien relativo. En el caso de Ninja Gaiden, tenés lo macaneado, el nivel macaneado, y el nivel Ninja Dog, en el cual Ryu Hayabusa aparece con un listón rosado. O sea, te está diciendo Ninja Beach, por decirte algo. Entonces, esa es... El creador es una manera de demostrar su desprecio hacia los videojugadores que se conforman con terminar un juego en el nivel más sencillo. Entonces, hay que comenzar así, pues. Así siempre comienzo yo. Pues sí, ¿no? Sí. Fíjate que suena increíble. O sea, Ninja Dog es el fácil, entonces. El super fácil, entre comillas, ¿verdad? Porque el Ninja Dog está al nivel de cualquier juego de ahora. O sea, porque si nos ponemos la mano al corazón, el 70-80% de los juegos de ahora, a una persona que tiene más de 20 años de jugar videojuegos, se te dificulta. O sea, la única dificultad que tenés es el tiempo que encontrás para jugarlo. Pero una vez que lo agarras y si tenés tiempo, la cuestión de terminarlo solo es así como, sí, lo terminé, ¿verdad? Y juegos como Ninja Gaiden todavía, como te digo, te prueban como videojugador. Esta versión sale el 2 de abril de este año. Sí, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. PlayStation 3, Xbox, y todavía no se ha anunciado para Wii U. Perfecto, entonces. Para Wii U no anuncian nada. Nah. Van a hacer un reboot de esa consola. Sí, bueno, vamos a música, señores. Ya saben, sigan mandando su correo. Entren al Facebook de la radio, ahí está en Contáctanos, le dan clic y llenen el formulario. Estarán participando en el Nintendo DS XL, cortesía de La Consola y Tecnomundo. Ya regresamos, estás en La Consola. Rock and Pop y La Consola te regalamos un Nintendo DS XL. Para participar, búsquenos en Facebook en Rock N Pop 92.3. Dale clic a Contáctanos y llena el formulario. Y ese Nintendo DS XL puede ser tuyo. Sorteo este próximo 2 de abril en el programa La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina Tecnomundo, Barrio El Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información en ventas@tecnomundohn.com. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos con más de La Consola aquí en Rock and Pop Interactivo, gracias a Tecnomundo. Óigame, por cierto, por favor no llamen hoy porque no estamos dando juegos, si no sabían, ¿verdad? Okay. Tienen que ingresar al Facebook de la radio y donde dice Contáctanos, llenan el formulario para que puedan participar en el Nintendo DS XL, cortesía de La Consola y Tecnomundo. Así que, señores, ay Dios, para que participen y no estén llamando el día de hoy. Así que el próximo 2 de abril será el sorteo aquí en el programa La Consola. Bueno, y le damos la bienvenida a Manuel Trinidad, que me imagino que el tráfico estaba pesado, Manuel. Oíme, pero precioso. En el lado del Prado. Así es, y siempre ahí, enfrente de una institución que queda ahí en el Prado, se agarra la mitad, mira, solo es una calle de dos carriles, la mitad de la calle se la agarran ellos, y la otra mitad se la agarra un punto de taxis que se ha puesto en la Secretaría de Educación, yo no sé qué porca es, entonces solo hay un carril. Y está fregada. Ya está, pero precioso. Está fregada la cosa. Bueno, y ahora ibas a hablar ahora de un asunto tecnológico, creo, ¿no? Sí, hay como tres programas que por estarnos regando en cuento en otros tipos de temas, no hemos dado un tema que ya días quería dar, que son ciertas tecnologías. Había hablado de lo de las pantallas, de los lentes de realidad aumentada. Hace últimamente he visto el de Google Plus. Exactamente. Entonces quería mencionar por lo menos unas tres o cuatro tecnologías que van a dar de qué hablar en el 2013. La primera te puede interesar mucho a vos. Ajá. En lo que Samsung está trabajando ahorita es algo que ellos llaman pantallas flexibles. Ajá. Las pantallas flexibles son así, literalmente, son totalmente transparentes y flexibles, y las podés doblar, las podés enrollar, las podés hacer absolutamente lo que vos querás. Y realmente, si vos tenés un celular, imagínate un Samsung Galaxy Tab 2, que todos sabemos que es un celular bastante grande, ¿verdad? Entonces, con una pantalla flexible, vos simplemente agarras el celular y lo envolvés. Y te lo metes a la bolsa. Como que si fuera una... Como que fuera un rollo de papel. Un rollo de papel. Entonces, supuestamente se dice que Samsung va a empezar este año con ese tipo de tecnologías, supuestamente en el segundo trimestre del 2013. Todavía no ha avisado si va a sacar un móvil o va a ser una tableta, pero ya se sabe que para el segundo trimestre de este año viene lo que se va a conocer como pantallas flexibles. Entonces, eso, si vos lo analizás, igual que los lentes de realidad aumentada, te están diciendo más o menos lo que va a pasar en los próximos años. O sea, si vas a tener a tu disposición una tableta con una pantalla flexible o un celular con una pantalla flexible, básicamente ya estás hablando del siguiente paso tecnológico en cuanto por lo menos el aspecto de los dispositivos móviles. Esto sería para este año. Para el segundo trimestre. Ahora las bolseadas que te van a pegar los delincuentes van a ser más exhaustivas, como no van a ver el teléfono por transparente. No, sí. Enseñe. No, sí, porque son totalmente transparentes las pantallas. Sí. Sí. Entonces, si vos te fijas la tendencia, si analizas los lentes de realidad aumentada y miras pantallas flexibles, qué terrible eso, pantallas flexibles de totalmente transparentes, estás diciendo que básicamente la tendencia es eso, pues, de que las cosas sean muy parecidos a los celulares. ¿Se acuerdan ustedes de la nueva versión de Total Recall? Ajá. El celular que ahí le ponen en la mano, más o menos como ese estilo. Mm. Que solo pegaba así en un vidrio y ahí inmediatamente sacaba toda la interfaz del teléfono. Por cierto, hablando de Samsung, estaba escuchando que en marzo presentan el S4. Galaxy. ¿Y qué se supone que podría traer el S4? Pues no sé, pero ya es preocupante. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto del que ya, puchica, te matás haciendo tus pesitos para comprarte el iPhone 5, el Galaxy S3. Ajá. Y ya viene el otro. Lo que pasa es que volvemos al mismo tema que siempre hablamos aquí en la consola, pues. O sea, uno tiene que saber medirse para qué quiere la tecnología. No, claro. Sí. Vale, le voy a poner un ejemplo. Para mí, una de las personas más tecnológicas que yo conozco es nuestro querido amigo Pablo Moya. Amigo Pablo Moya anda un Samsung Infuse, creo que es el modelo, que básicamente es como el equivalente a un Samsung Galaxy S2. Ajá. Entonces, él anda con ese celular y está perfectamente feliz con ese celular. No lo he escuchado hablar que se quiere comprar un iPhone 5 o que está preocupado porque viene el Samsung Galaxy S4. Entonces, ajá, si una persona como él, que es tan tecnológica, anda tranquilo con un celular como eso, o sea, nosotros simples mortales creo que podemos estar felices con lo que tenemos. Sí. A menos que, como el mío, pues que ya está... No, el tuyo ya. Ya está agonizando. Ya, ya, ya. Ya está agonizando. Ya, bueno, ya es hora de un S1. La siguiente tendencia, que la vi el fin de semana en una tienda, en un centro comercial cercano acá, son los nuevos, la nueva resolución en cuanto a televisores. Por ejemplo, en el caso de LG, le está llamando Ultra HD. Vos sabés que el Full HD es 1080p. Uh-huh. El Ultra HD son 2000, si mal no me equivoco, 2186p. El doble. O sea, es el doble de píxeles en cuanto a resolución que tiene un televisor Full HD en estos momentos. Y Dios me guarde que el PlayStation 4 y el Xbox 720 van a utilizar esa tecnología. Total y completamente. O sea, sí. Recordá que las consolas de video han ido aparejadas en los últimos años con los con la tecnología de televisores y antes de que saliera el PlayStation y el Xbox ya empezaban a salir los Full HD en 1080p primero, en 1080p, hasta que salieron las consolas ya sabías que interactuaban con ellos. En esta tienda que te digo hay un televisor de esos de 2186p a 300.000 lempiras. ¿De cuántas pulgadas? 84 pulgadas. Vaya. 300.000 lempiras. Eso cuesta. ¿Te compras un carro o te compras un tele? No, hombre, está loco. El de 42 pulgadas vale ahorita 80.000, entre 70.000 y 80.000 lempiras. El de 42 pulgadas. Acuérdate que así empiezan siempre. Así empiezan siempre. Bueno, a mí nunca se me olvida que la primera pantalla LED que trajeron a una tienda de esas, la tenía en exhibición, era una pantalla de 15 pulgadas y costaba 45.000 lempiras. ¿En serio? Sí. Bien, yo les voy a regalar el secreto que las compañías estas que venden estos tipos de televisores detestan, que la gente sepa. Ajá. Lo que ellos usan, en especial Sony, para marcar tendencias de cuándo sacar tecnologías y cuándo bajar precios, son los mundiales de fútbol. Porque es cuando más se mide un televisor. Ajá. Entonces, espérense a... Cuando venga el mundial... Un par de semanas antes del mundial, ahorre su dinero y se compre una bestia máquina. ¿Sabes cómo que se mira esa Ultra HD? También. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver El Hobbit en una pantalla digital. ¿En el cine? En el cine. Sí, sí, sí, sí. Más o menos como así se mira el Ultra HD. Ah. Así de nítido. O sea, si realmente lo mirás y tu ojo se ofende porque no está acostumbrado a tanta nitidez. Sí. Pero ya te estoy diciendo, pues los precios que eso tienen ahorita. Pucha. Y el último que voy a comentar, que es algo que sería increíble para una ciudad como Tegucigalpa, pero no me quiero imaginar lo que pasaría los dos primeros meses si eso llegara a suceder. A menos de que todos tuvieran uno de esos. Exactamente. Es que Google, que se mete en absolutamente todo, está desarrollando una tecnología basada en radares y sistemas de localización para que los carros se puedan conducir sin necesidad de conductor. O sea, básicamente lo que va a hacer es que mediante información satelital y los dispositivos de localización que va a tener el vehículo en cuestión, el carro va a poder guiarse sin necesidad que vos lo manejes. Eso ya lo han estado probando. Exactamente. ¿No? Y aparte de todo, lo va a combinar con la tecnología de reconocimiento de voz, que igual te lee de la retina para que vos puedas dirigirlo solo con la voz o con reconocimiento de retina. El vehículo. ¿Te imaginas las posibilidades con eso? Sí. No, esto va a ser muy útil para gente con discapacidades. En varios especiales. Estados de Estados Unidos, como California, ya se autorizó la utilización de estos vehículos. Entonces, si realmente no provocan la muerte de 50,000 personas en los primeros 3 días, sería interesante ver una Tegucigalpa. Va a ser bien difícil. Mira, debería ser obligatorio en los taxis y los buses. Se imagina los taxis y los buses inteligentes, sin necesidad que un esté detrás del volante, sino que una tecnología desarrollada por Google maneje. Cuando yo sea dictador de este país, va a ser obligatorio para los taxistas y los buseros. Sería increíble. O sea, los choques disminuirían, las colas fluirían, no miraría gente metiéndose en zigzag. O sea, sería increíble. ¿Sabes que le van a cambiar el nombre a Google? Le van a poner Skynet. Ey, fue pucha, más o menos, sí, quedó dominando el... Por allá vamos. Sí, Google de verdad que está como calladito, apoderándose de todo. Y estas cuantas que les comenté ahorita, que hay más, pero yo sé que no tenemos mucho tiempo, son tecnologías que van a salir ahorita en el 2013. Entonces, eso de las pantallas flexibles, créeme, lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué marca? Samsung fue la que me dijiste. Samsung es la que lo está desarrollando ahorita y lo va a sacar en el último trimestre de este año. Por ende, las bofetadas últimamente a Apple. Samsung le está diciendo, ustedes fueron los que empezaron como con esta tendencia de la creatividad, ajá, de la innovación, ajá. Y ahora ya no hacen nada. Solo sacan el mismo teléfono. Es cierto. Y hoy son ellos, más bien con acciones que vos ves que están metiéndose en desarrollo por todos lados. ¿Viste los Oscar cómo le bombardearon de publicidad de Samsung? Ah, no, sí. El Galaxy. ¿Y viste que le tiran al BlackBerry? ¿Viste un anuncio? ¿Y quién no le tira ¿Qué? BlackBerry ahora? Es como pegarle un bolo, o sea, es fácil. No, de que el comercial era de que estaba una persona como en una oficina, que estamos hablando, como de diseñadores. Era como una agencia de publicidad, algo así. Entonces enseñaba a José Manuel el diseño. Todos estamos con el celular, como haciendo el diseño. Y en eso está esta voz con el BlackBerry. Y entonces lo que quieren darte a demostrar de que ese celular es corporativo, que lo puedes usar para tu trabajo y todo eso. Y obviamente con un BlackBerry no puedes hacer ese tipo de cosas que siguen en el anuncio, los diseños y todo eso. Así que ahí le queda la moraleja. Vamos a música y regresamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, pues seguimos aquí en la consola, gracias a Tecnomundo. Y ahora llegó el momento de recordar una caricatura de la década de los 80s. A mí el nombre me suena, pero tengo que ser honesto, no la recuerdo. Así que vamos a soltar el intro a ver si usted le trae recuerdos. Los Gerinja dominan gran parte del universo y ahora dan el primer paso para invadir la Tierra. Por entonces los terrestres no conocían esta situación y vivían en paz. Nadie en la Tierra sabía de la mano siniestra de los Gerinja, ni tampoco del ataque que iba a suceder. Arbegas, el rayo custodio. Muy pronto tu sombra se sentirá. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Pues eres justo y veloz, con gran valor. Siempre cambias, triplicando tus fuerzas. si tú logras compartir el mar. Plasma enciende tu espada de chamán al demonio del espacio. Cortas ya, cortas en dos. Estalla ya tu razón, protegiendo sin cesar la fe de todo pobre que confía en ti. No te detengas, Arvegas, no, rayo custodio, Arvegas, sí. Arvegas, ahora sí ya me acordé, tres robots. Y bueno, la típica, ¿no? El juguete conocido en Estados Unidos y con otro nombre, pero no llegó. ¿Cómo cuál? Voltron 2 se iba a llamar. ¿Voltron 2? Ustedes saben la triste historia de Voltron, ¿verdad? No. Voltron, la de los carros, y Voltron, la de los leones, son dos series que, al igual que las tres series de Robotech, no tienen nada que ver una con la otra. Ajá. Pues la idea de la gente que compró, que fue Harmony Gold, fue Robotech. No me acuerdo quién compró Voltron en Estados Unidos. Pero la idea de esta gente era comprar la serie Arvegas, el rayo custodio, y la serie de Artanias, el robot del futuro, que hablaremos en otra edición, y hacerla otras dos series relacionadas con el universo de Voltron. Pero al final no le salió. Entonces ya tuvimos el Voltron de los carros y el Voltron de los leones, que al final no tenía nada que ver una con la otra. ¿Y por qué la relacionan ustedes con Voltron esta? Porque iba a ser un... Y creo que iba a estar entre el Voltron de los leones y el Voltron de los carros. La iban a lanzar como parte del universo de Voltron, a pesar de que no tenía absolutamente nada que ver con Robotech. El juguete sí salió. Entonces ahí fue donde empezó el escándalo. Uy, viene Voltron 2. Y a la hora solo se ve el juguete. ¿Con esa serie de qué trataba, Banner? Okay, esta serie tuvo 45 capítulos. En Japón se transmitió entre 1983 y 1984. Yo la vine a ver como por 1988, 1989, cuando ya estaban de salida los maravillosos años 80 y estaban retomando series que no habían tenido oportunidad de transmitir porque habían series más exitosas para pasar. La serie te narraba la historia, ya estábamos ubicados en el siglo XXI, la Tierra iba a ser presa de un ataque inminente de una raza alienígena conocida como los Gerinja. Así como te dice el intro de la serie, la Tierra no sabía este ataque. Entonces, un muy buen día, entre todas las preparatorias, las escuelas secundarias de Japón hacen un concurso para diseñar robots. Entonces, este concurso lo ganan tres adolescentes, Daisaku, Tetsuya y Hotaru. Entonces, ellos son llevados al Centro de Investigación de Ingeniería Robótica, nada que ver con el centro de ya se me olvidó. No, de Massinger. Sí, ¿cómo que se llama? El laboratorio fototómico de ciencia. No, de foto... Sí, fototómico. Sí. Construyó con X. Exactamente. Nada que ver con ese. Entonces, son llevados ahí y les dicen que como ellos ganaron el diseño, van a construir los robots. En lo que están con estas negociaciones y empiezan a enseñarles cómo van a quedar los robots, los Gerinja ya atacan. Como no estaba terminado todavía la versión final del robot, son vencidos. Pero como ya tenían hecho básicamente todo lo que iba a ser el robot Arvegas, regresan todos y por estado de emergencia logran diseñar los tres robots que iban a formar a Arvegas, que son Alfa, Beta y Gamma. Cada uno de estos robots tenía tres dimensiones, como le llamaban en la serie, o tres modos de transformación. Estaba el modo robot, que cada uno era un robot, el modo vehículo y el modo final, cuando todos se unían para formar a Arvegas. Yo no me acuerdo del modo vehículo, fíjate. Casi todos parecían como tanquecitos, así como naves genéricas. Okay. Sí. Había uno que sí parecía nave, otro que parecía como tanquecito y el otro no me acuerdo. Creo que era como un cohete, si mal no me equivoco. La cuestión era que cada uno de los adolescentes formaba, bueno, era el piloto de cada uno de los robots, y cuando los Gerinja ya atacan en forma a la Tierra, los tres se unen y forman a Arvegas, el rayo custodio, cuya arma principal era la espada del Sambai, que era una espada que estaba hecha como de energía, que no había robot gigante, los Gerinja, que soportara la energía de... Exactamente, la energía de la espada. Como ya les dije, la serie duró 45 capítulos. Una vez que ellos vencieron a la avanzada Gerinja, que estaba cerca de la Tierra, se fueron al espacio, porque ellos sabían que si no destruían a toda la raza Gerinja, igual iban a volver a atacar la Tierra. Entonces, los últimos capítulos de la serie son ellos viajando hacia el planeta Gerinja y al final logrando destruir todo el planeta natal de esta raza extraterrestre malévola. ¿De qué año está...? 83-84. Fíjate que lo interesante fue que ya después, a media... El Instituto de Investigación Fototómica. Correcto. Después es de Massinger, no se confunde. No, yo sé. Es que tenía una... Estaba trabado. Lo interesante de Arvegas era que fue la segunda vez que vos mirabas que un robot se combinaba como en órdenes diferentes. Exactamente, sí. que porque, por ejemplo, sí. Arbegas era alfa, beta, gamma, creo que era el negro, el azul y el rojo. Rojo, exactamente. Vos lo podías combinar beta, gamma, alfa, alfa, gamma, exactamente. O sea, Arbegas era la combinación final de ellos. Arbegas era como el modo guerrero de los tres. De los tres robots. Pero por ejemplo, cuando era el robot azul el que estaba al mando, era el modo rescate. Uh-huh. Cuando era el rojo, era como el modo protector. Si mal, no me acuerdo cómo se llama el de tenía rojo. Tenía varias configuraciones. Pero pinta uno, sí, no, sí. Y los juguetes hacían exactamente eso. Te permitían combinar el robot a tu gusto. Pero el primer robot que hizo eso, ¿sabes cuál es? No. El Gata Robo. Ah. Que es el hermanito de Messenger. Es cierto. El hermanito de Messenger. Sí. Vamos a hablar de eso en otra ocasión. Es un anime bien oscuro aquí en América Latina. Lo que fue Europa, Asia, eso fue un boom. Banner, ¿y los juguetes de Arbegas, qué onda es? Fíjate que yo tuve la oportunidad de ver un juguete de Arbegas en cierto bazar de origen oriental que Ajá. quedó ubicado en el barrio abajo de nuestra ciudad capital. Sí. Era, medía como cuánto, yo estaría pequeño... Me diría tal vez unas 12 pulgadas el robot. Ajá. Y efectivamente se transformaba. Y era un juguete japonés. Yo me lo encontré. Alcancé a verlo en caja. Y ¿lo compraste? No lo compré, solo andaba viendo. Pero sí alcancé a verlo en caja. Y realmente sí, la parte atrás de la caja te prometía todo lo que hacía en la serie, pues. Sí, es cierto. Yo lo vi, pero en un bazar de origen chino que quedaba por el mercado. Ah, mira, vos anduvimos por los mismos lados. ¿Cuánto costará ahora comprar un Arbegas? Mira, tomando en consideración que estos juguetes nunca fueron producidos a este lado del mundo, no te van a bajar de $200. Porque casi todos ellos eran de metal. Aparte, no fueron producciones en masa, como por ejemplo los juguetes de Messenger, no se lanzaron reediciones. Entonces, básicamente estás comprando lo único que probablemente hubo. Te entonces, puedes sí. encontrar el que trató de sacar a esta gente de Voltron. Uh-huh. Exactamente. Los 60, $80. Bueno, pues. Entonces, esta serie tuvo su época realmente. Era la animación para los años. Era muy buena animación. Yo todavía la recuerdo como las mejores animaciones que he visto de una serie japonesa. Aparte de todo, fue la primera vez que vi lo que te comenté de color blanco en una serie animada, que es una de las obsesiones de los japoneses. Que aquí se le dice fanservice. Exactamente. Así lo vamos a dejar. Desde ahí te hiciste fanático del hentai. Sí, dicen. Empecé a interesarme porque había algo más. Aparte oíme, una pregunta rápida antes de irnos a música. Sí, en un top 10 de los mejores robots de estos japoneses de pichinguitos, ¿en qué lugar pondrían a Arbegas? Como en el cuarto, quinto lugar, fíjate. Cuarto, quinto lugar. ¿Y vos, Manuel? Yo los pondría más abajo, como 8 o 9. ¿Y el número 1? No, el número 1 ya sabemos quién es. O sea, es Messenger. Inevitablemente. Sí, Messenger. Ahí estamos de acuerdo. Messenger. Okay. Lo que pasa es que en mi caso particular, yo tengo un gran aprecio por series como Arbegas y como D'Artagnan, porque realmente en la época en que yo la vi, yo miraba bastante televisión y eso era básicamente mis tardes televisivas. Yo vivía en Nicaragua. Entonces, D'Artagnan y Arbegas para mí siempre van a ser pedazos de robots y pedazos de series. Correcto. Entonces... Ok, ahí está. Deberemos hacer un top 10 de los mejores robots, ¿no? Sí, sería bueno. Está bueno. Manas Santas, fíjate. Sí, a ver si... Hace tu listado ya o el mío. A ver si no lo copian otro lado. Te lo mencioné, sí, ya le dije público. Ya, si copian los robots es el colmo. Vamos a música y regresamos a la consola. Rock and Pop y la consola te regalamos un Nintendo DSXL. Para participar, búsquenos en Facebook en Rock and Pop 92.3. Dale click a Contáctanos y llena el formulario. Y ese Nintendo DSXL puede ser tuyo. Sorteo este próximo 2 de abril en el programa La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina Tecnomundo, Barrio El Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información en ventas@tecnomundohn.com. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola. Quiero mandar saludos. Mira, en el Twitter nos está escribiendo varias gente. Dice por acá Edgardo Roque, bueno, nos manda saludos, gracias. Pedro Galeano con lo de Skid Row también se emocionó. Sergio Aranda, porfa, menciona el Twitter de la consola. ¿Tiene Twitter la consola? No, ¿verdad? No. Y... no pero sí. Próximamente me pero imagino que sí lo va a tener. Hay donde se pone el podcast es @KillerMelHN. Ok, nos escribe Darwin López. Dice, quisiera saber qué opinan. ¿Qué opina la consola sobre el Xperia Z? El celular. Que viene. se mira que ya van. Es el de Sony. Sí, es el de Sony. Ajá. Ya se mira que están con, quieren competir con un Android como un S3. Este fue el que vos dijiste, Banner, que se lava. No. El que se lava era la tableta de Motorola. Ah, ok. Pero sí es un celular sumamente monstruoso. Hablamos de ese celular cuando Sony lo presentó y sí, realmente solo el RAM que tiene es básicamente el doble de lo que tiene un S3. Lo que pasa es que, es que a Sony le han dicho de que no tienen un teléfono como insignia, como el Samsung tiene el Galaxy. El iPhone, exacto. Apple, el LG tiene el Optimus, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya el Xperia XZ es como quieren que vos digas XZ y ya sabes a qué pasa. Ok. Nos escribe también el gran monstruo. Dice, tengo 8 capítulos, versión español latino, por si te interesa, de Arvegas. Bueno, páselas, monstruo. Páselas. Monstruo. Bueno, caballeros, ¿qué más querían agregar en las noticias? Antes de pasar al siguiente tema, me he dado cuenta de que el segmento de caricaturas o de pichinguitos, que no fueron tan populares, pero al final sí lo fueron, siempre despierta a los fanáticos más inesperados de cada serie. Salen de las rocas, debajo de las rocas. Así fue con Defensores de la Tierra y así ha sido con la que hemos hablado, con Visionary, varias gente saltó. ¿Y cuál fue mi sorpresa ahorita? Que nuestro querido amigo Rodolfo Velázquez, nos acabamos de dar cuenta que vio bastante. Arvegas, el rayo custodio. Ahorita bajó con furia el cerro. Exactamente, y ahorita que venía bajando el cerro, me imagino que venía gritando, ¡Alfa, Beta! Saludos a Rodolfo. Saludos, Isu. Antes de que pase a lo otro, Bandera, preguntan aquí, nuestro amigo en Twitter, Soto Kratos, si saben algo de Castlevania Lord of the Shadows 2. De Lord of the Shadows ya habíamos hablado de Castlevania. Va para Wii U, ¿no? Va para Wii U, sí. Va para Wii U. Pero sí vamos a hacer si le interesa hacer una reseña más amplia. Ya lo habíamos hecho en una edición pasada de la consola, pero sí la podemos hacer. ¿Sí? Bueno, pues. Es continuación directa de Lord of Shadows 1. Donde te dice muchas cosas sobre el pasado de la familia. De la familia Belmont. Así que, ¿y por qué están tan unidos a en su odio hacia Drácula? No lo voy a decir más porque no sé si ha jugado el 1. Bueno, ¿tienes alguna noticia, Manolín? Antes de despedirnos, ¿algún chisme? Pues aparte de que la gente está enloquecida con el Play 4. Ajá. Lo que te estaba contando fuera del aire es de que nosotros conseguimos la información que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo del Play 4 y el cual pegamos tal vez el 99%. Es de un hacker en Australia que se hacía llamar SuperDae. Y pues la cosa es que este tipo lo acaban de arrestar, la gente de la FBI, porque cuando ya vieron que él le atinó a todas sus predicciones, entre comillas. Ajá. Fue que hubo un robo de información. Y entonces se dieron cuenta de que este tipo había logrado hackear y había logrado entrar tanto a las páginas de desarrolladores de Sony como la de Microsoft. ¿Y cuál es la sorpresa de ellos? Que el tipo se hizo pasar como, por decirte algo, yo soy Capcom, yo soy Electronic Arts, yo ocupo un kit de estos de desarrollador, y se los mandaron. Le mandaron uno de PlayStation y le mandaron uno de Xbox. Bueno, pero según lo que dijo este chavo, él lo escribió antes de que saliera la presentación del PlayStation 4, casi, bueno, a todo le pegó. Como 8 meses antes. 8 meses antes y le pegó a la información. Y le pegó todo. Ok, ahora, lo que él está diciendo, lo que dijo, es de que el Xbox es mejor. Para su opinión personal, el Xbox va a ser mucho mejor que lo que ya nos presentó. Que el PlayStation 4. El PlayStation. O sea, ¿qué más te puede ofrecer la Xbox de lo que te está ofreciendo la Play? ¿Qué dijo? ¿Que ¿Te acordás que nosotros habíamos dicho que iba a ser como una especie de centro de entretenimiento de toda tu casa? Sí. Eso es lo que vamos a ver, cómo lo implementa, porque el rumor ese salió de él. Mm-hmm. Así que, ¿cuándo presentan la Xbox? Yo calculo que vamos a ver full Mickey's. Todo en el E3, pero ahorita la próxima semana hay un evento en San Francisco, si no me equivoco, se llama el GS, ajá, en el que se está esperando que Microsoft por lo menos va a decir lo que trae la bendita consola, porque no quieren que Sony se quede con todo el crédito ahorita. Pero más que Sony también va a tirar algo más ahí, pero no lo va a tirar todo. Correcto, los dos, mira, donde vos vas a definirte va a ser el E3. Ahí no hay. Sí, ahí tienen que presentar. Ahí no hay todo. Falla. Ahí tiene que estar todas las armas en el. O sea que vos crees que en esta nueva que viene, en este nuevo noticias que van a dar de tecnología y todo eso, ¿vos crees que presenten ya la consola? Para mí, para el E3, ya tiene que estar la consola lista. ¿Cuándo es el E3? Si no me equivoco, entre abril y mayo. Ah, pues ya va a ser. Sí. Hay que esperar. Bueno, también, así también vamos a ver la de PlayStation 4. Sí. Porque tampoco la hemos visto. Yo no. Yo no le pongo tanta atención. Para mí el PlayStation 4 puede ser, no sé yo, un círculo anaranjado con rosado. A mí no me importa, man. Con tal de que haga lo que nosotros vimos en la... O lo que dice. O lo que se vio. Porque en el... Eso no lo contamos el jueves. De hecho, esta gente de Unreal, que es la que tiene sus propios juegos muy famosos, pero lo famoso de Unreal es que el motor gráfico que ellos usan, todo mundo se lo compra para hacer sus propios juegos. Ahí se hizo Batman Arkham City, el primero de Transformers. Es muy buena el motor gráfico. Y ellos hicieron una demostración en vivo, o sea, con un Play 4 renderizando en el momento. Ajá. Y vos lo mirabas que era como una película. Y la gente así como, que está bonita la película. Esto no es una película. Y se mira que el tipo empieza a mover el control para los lados. Y vos mirás que la cámara, o sea, como que fueran tus ojos, y empieza a girar a ver todo el fondo. Ajá. Y se está haciendo en tiempo real. Como esas películas que aparecen como de juegos en la que presentan. Tipo Resident Evil, la versión de película animada. Más o menos. O sea, se ve estilo cinematic. Se ve un cinematic. Y la acción del juego. Sí, se miraba que era como un dios viking o algo así, con un hacha, quebrando el piso. Y vos mirabas que cuando iba caminando, el tipo solo movía el control del PlayStation, y vos mirabas como que él estaba viendo a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo, dependiendo de cómo le hacía el tipo este de Unreal. Muy, muy, muy, muy interesante. Bueno, ahí está, hay que esperar entonces. ¿Te imaginas el FIFA ya? Vale. No me quiero imaginar eso hasta junio, diciembre del otro año. Fíjate que fui en el pasado a ser mi profesional, tranquilo. Ese Inter me tiene hasta acá. Ay, Dios. Pero bueno, ya ay, confirmado Dios. WWE 2K14 de 2K Sports. Ahí va a ser bueno. Ahí va a ser. Sí, porque los juegos de 2K son muy buenos. Bueno, Manolín, gracias. No, ya saben, pues. Y despedimos a Banner, que se tuvo que ir temprano también. Así es, salió zafado. Cosas que pasan, pero ustedes pendientes, que se viene una avalancha de noticias, así como a Peliculé no se le viene una avalancha de noticias de todos los superestrenos que vienen este año, pues. También en la parte de los videojuegos. Así por es. Cierto, sigan participando, entren al Facebook de la radio y se van a contactarnos, llenen el formulario y van a estar participando para el próximo 2 de abril. Aquí mismo en el segmento de la consola estaremos regalando un Nintendo DSXL cortesía de Tecnomundo, la consola y obviamente Rock and Pop. Y si no lo quieren, regálenlo porque funciona con el Wii, con el Wii U y con lo que querrás. Sí, sí. Es súper compatible. Así que, señores, despedimos la consola y ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.